El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Bueno, pues bienvenidos a los podcasts del Común, una herramienta para el análisis político y un arma para luchar contra el mundo posmoderno, neocon y capitalista. Ahora lo que vamos a hacer es analizar las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Primero vamos a pasar a presentar a todas las personas que nos están acompañando. Marian Lorenzo, responsable de feminismo del Común. Muy buenas, Marian, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí, como siempre. Sergio Escudero, autor de Opinión del Común, con su sección La clase trabajadora, no tiene quien escriba. ¿Qué tal, Sergio? Todo guay, vosotros. Muy bien, como siempre. Cristina González Vítores, miembro del Buró Político del Partido Comunista de los Trabajadores de España y durante años que ha participado en diferentes estructuras populares en Torrelavega, como ACPT, Rincón Cubano Granma y Centro Social Itaca. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal estamos? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Encantados estamos nosotros, por supuesto. Y Bella de Marco, la responsable del Movimiento Obrero de Común. Muy buenas, Bella. Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí. Muy bien, pues vamos a empezar haciendo un pequeño análisis estas elecciones municipales y autonómicas. Había un total de 67.031 concejales a elegir en las elecciones municipales. Ha bajado un poco el porcentaje de votos, la participación, en un 63,9%. Antes estaba, hace cuatro años, en el 65,1%. El PP ha ganado las elecciones con más de 23.000 concejales. Ha ganado más de 3.000 concejales con respecto a las elecciones del 2019. El PSOE ha perdido 1.500 concejales. Podemos decir que Podemos empeora muchísimo los resultados, deja de ser clave en territorios donde forma parte de la coalición de izquierdas con gobernante, en la Comunidad Valenciana, en Aragón o en Baleares. Se queda fuera de varios parlamentos autonómicos, como en Valencia, en Madrid o en Canarias. A nivel municipal no obtiene representación en el Ayuntamiento de Madrid y tampoco en el de Valencia. Y sus marcas también empeoran resultados, Zaragoza en Común, con Andalucía. Sevilla, Barcelona, empeoran también todos sus resultados. Más Madrid o Compromís también están empeorando los resultados, aunque Más Madrid sigue tranquila, digamos que guarda muebles. Y Compromís baja muchísimo los resultados. Podemos en la Comunidad Valenciana pierde sus 8 diputados, en Madrid se queda fuera y pierde sus 10 diputados. Sube un poco en Navarra. Y podemos decir que el PSOE pierde la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón. Vox dobla el número de votos y obtiene representantes en todas las comunidades y además va a ser clave en los gobiernos del PP. Ciudadanos se queda fuera de todas las comunidades autónomas y con los nacionalistas Bildu supera al PNV en el número de concejales. Bueno, a partir de aquí, bueno, podéis empezar a decir vuestro pequeño análisis, 4 o 5 minutitos para empezar. Bueno, no tengo mucho más que decir, al margen de lo que ya comenté con mis compañeras en el podcast en el que analizábamos los programas marcos de las distintas formaciones políticas que iban a concurrir a estas elecciones municipales y autonómicas. Yo no sé en lo que a se refiere el voto feminista o el no voto feminista ha sido clave. Esto es, Irene Montero ha consumado, y Podemos en la figura de Irene Montero ha consumado una traición a las mujeres, y creo que, ya os digo que me refiero única y exclusivamente a Podemos. ha consumado su el principio de su desaparición en la esfera política, porque bueno, yo creo que ahora con las elecciones adelantadas Podemos tiene sus días contados. O sea, dudo mucho que en estos comicios llegue a tener uno o dos diputados. Lo mismo nos sorprenden, pero no creo. Aunque se está utilizando ya el voto del miedo a la derecha, creo que, bueno, la irrupción del feminismo, mal llamado clásico, porque feminismo, lo hemos dicho muchas veces, no solo hay uno y ya está, no hay ni clásico ni liberal, el feminismo liberal no es feminismo. Bueno, pues la irrupción del feminismo en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales ha sido crucial, ¿no? Porque un montón de asociaciones feministas se han mostrado muy, muy beligerantes, sobre todo con la ley trans, que ya sabemos todos que es una ley que enhebra una atrocidad tras otra, y bueno, y sobre todo con la figura de Irene Montero como representante, y ha organizado pues, una campaña para, bueno, que las feministas no votemos a traidores, feminismo no vota a traidores, yo creo que ha sido clave, sinceramente. Entonces, a partir de ahí, pues solo queda esperar el devenir de los acontecimientos y ver qué ocurre en las próximas. Pero al margen de otras valoraciones que puedan hacer mis compañeros y compañeras desde otro punto de vista, creo que, como decía al principio, y ciñéndome a la formación política Unidas Podemos, las feministas les hemos devuelto la jugada. Y de momento no tengo nada más que decir. Creo que ha quedado clara tu pensamiento. Yo creo que estas elecciones marcan un poco el fin del ciclo político de lo que vienen siendo los indignados, ¿no? Que ya era poco tiempo. Yo recuerdo cuando el 15M y todo este lío, que nos decían pues que los políticos tenían que ser honrados, algo así como si la honradez fuese un valor político, y en estas elecciones pues hemos tenido a Mónica García, muy honrada a ella, presentándose en Madrid, o pues que había que votar a la gente normal, y bueno, pues también tenemos a Pija Maestre ahí, pues no sé yo hasta qué punto eso ha funcionado. Entonces ese ciclo político del 15M, de todo el rollo de la crisis del 2008 y incluso de las marchas de la dignidad, que los cuatro oportunistas de Podemos pues fueron capaces de canalizar política antiinstitucionalmente, y bueno, pues al final ha acabado un ciclo político que nos ha dejado una serie de momentos históricos, según ellos, pues de la talla del tramabús. No sé si os acordáis de aquel tramabús maravilloso que dio muchísima vergüenza ajena, pues como tantas otras ocurrencias que nos han ido mostrando esta gente. Además, también, bueno, pues todos estos 10 años de podemismo y demás, y seguidismo de ciertas organizaciones satélites, incluso de la que era la mía, que era Izquierda Unida, y del PC, pues nos deja pues momentos de triunfalismo absoluto, no sé hasta qué punto, como que se han acabado con el bipartidismo, de eufemismos para no referirse al capitalismo como el principal problema o el principal mal de la sociedad, pues el partidismo, el régimen del 78, todo este tipo de cosas que se han inventado, que bueno, pues de esa forma no se referían al principal problema que nos estamos enfrentando. Y luego, por supuesto, de promesas incumplidas, ¿no? Las principales, pues el tema de la derogación de la ley Mordaza, de la reforma laboral de Rajoy, de acabar con los desahucios. Bueno, pues al final nos han tenido 10 años aguantando una chapa de que había otra forma de hacer política, que dependía más bien de quién hacía la política y no de qué se hacía, ¿no? Y el proyecto político pues ha dejado de importar para esta izquierda institucional de los últimos 10 años. En estos 10 años hemos visto cosas que yo no me imaginaba que pudiera haber hecho mi partido, que sí que la lió varias veces hasta que, bueno, nos echaron y tal. Pues hemos visto pelotazos urbanísticos de izquierda, rollo la Operación Chamartín. Hemos visto a la policía cargando contra trabajadores en Cádiz. Hemos visto, no sé cómo aumenta el gasto militar, todo esto con la OTAN ahí detrás. Y no vamos a hablar de Zelensky y todo esto porque a mí se me aburre. Todo esto nos lleva pues a que una indignación política, que en principio pues tenía una razón de ser, ¿no? Pues, esto ya te digo, 2008 y todo aquello, pues muy mal conducida, nos ha llevado a la frustración de muchísima gente, y que haya habido pues en estas elecciones una desafección política que, por más que el señor Echenique pues, estuviera diciendo ayer que tenía que ver con el bipartidismo, pues es en estas elecciones donde ha habido barrios obreros donde la desafección política ha llegado al 40%. Nada que pensar. Todo esto, en ningún momento se ha hablado de los límites electorales que nos plantea, como en caso, como comunista, la pues es la democracia burguesa, ¿no? Es decir, esto pasa pues porque no nos deja el PSOE, pero no porque el sistema esté hecho de esta forma, ¿no? A mí sí que me gustaría romper una pequeña lanza por este gobierno de Mercilla, porque bueno, sí que ha habido cosas buenas, ¿no? Es decir, yo he disfrutado de 4 meses de permiso de paternidad, que están muy bien, antes eran bastante menos, y es verdad que se ha subido el sueldo, el salario mínimo interprofesional, y bueno, si no hablamos de que la inflación está por las nubes, pues parece que está algo bueno, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas que, bueno, que sí que se han podido hacer como medio buenas, son cosas que podía haber hecho la socialdemocracia clásica sin haberse tenido que cargar pues toda esta gentucilla, pues lo que había de movimiento obrero, lo poquito que había en ciertas formas, institucionales, y sin tener que cargarse el movimiento obrero y sobre todo sin tener que endiosar a esta pandilla de adolescentes cuarentones que bueno, pues parece que tienen la razón en todo y que ahora otra vez nos van a llamar a la alerta antifascista, al mito este falso de la unidad de la izquierda en base a Dios sabe qué. Bueno, pues que veremos en qué acaba todo esto. Eso sería un poco lo que a mí me gustaría decir, nada más. Creo que te ha quedado muy, muy claro. Cristina, coméntanos. Sí, bueno, yo creo que al final el gobierno está un poco de coalición está un poco cumpliendo el papel histórico, ¿no?, de la socialdemocracia, que no es más que garantizar la continuidad de la explotación capitalista, de este sistema que nos está explotando y que al final no está cuestionando el sistema que están gestionando. Al final la clase obrera es tonta, no se está dejando engañar, ¿no? Durante mucho tiempo nos han vendido como la socialdemocracia el mal menor, ¿no? Pues el PSOE, ahora Unidas Podemos, todas las confluencias y todos los partidos satélites que van saliendo como el mal menor hacia la clase obrera, con la excusa de que viene el fascismo, con la letra antifascista que ya han dicho los compañeros, ¿no? Y con meter el miedo, se piensan que metiendo miedo a la clase trabajadora van a conseguir sus propósitos. Y al final la clase trabajadora lo que hace es que se deja convencer también, ¿no?, de que esas mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo pasa al final por un programa de máximos de la burguesía, ¿no?, y por adoptar discursos que buscan enfrentar al final a unos trabajadores con otros, que eso también lo hace Vox con su sindicato Solidaridad, o lo hace Vox con toda, cuando se va a manifestar y pone en contraposición o pone en contra a unos trabajadores de un origen o trabajadores de otro origen, ¿no? Al final es un poco el papel de la socialdemocracia, porque es que ya no se está esforzando por plantear un modelo, ya no se esfuerza, ¿no?, por plantear un modelo capitalista distinto, sino simplemente que se esfuerza obviamente por contener y gestionar las peores consecuencias del capitalismo que hay. Y a eso también ha entrado en juego la nueva socialdemocracia, que al final lo ha fagocitado la vieja socialdemocracia. El problema es que siempre son los demás los que votan mal, ¿no? El problema siempre es que somos la clase obrera, y los sectores populares, es la juventud, son las mujeres trabajadoras las que votamos mal, porque no estamos votando lo que ellos quieren que salgan. Al final somos siempre nosotros los que tenemos que pagar los platos rotos, o tenemos que pagar el pato, porque ellos no están de acuerdo con las decisiones que tomamos. Pero ya lo han dicho mis compañeros, aprueban leyes. Vamos a poner, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, por hablar de otra ley, que se ha visto las consecuencias que ha tenido, más allá de las jurídicas o más allá de que salgan condenados o no, las consecuencias que ha habido. Nos meten leyes o nos meten reformas de reformas, como la reforma laboral de Yolanda Díaz, tanto que iba a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, nos la mete con la flexibilidad en el trabajo, que es el trabajo a la demanda, que es que nosotros vamos a trabajar cuando al patrón y cuando a la patronal le venga bien y cuando no nos va a mandar a nuestra casa. Cosas que no se derogan, como la ley Mordaza, que todavía estamos ahí. Se sigue permitiendo que los trabajadores en huelga en sus centros de trabajo vayan lecheras y vaya la policía a reprimir y a esos trabajadores. Mira, yo vivo, no, yo siempre digo dónde vivo porque me siento muy orgullosa. Yo vivo en Cantabria, vivo en Torrelavega. Han estado los trabajadores de Aspla durante más de 50 días en huelga por la mejora de su convenio, ¿no? Ostras, en la puerta tenían todos los días lecheras, y eso es del gobierno central, que eso no lo manda, quiero decir, lo manda delegación del gobierno. Lecheras que les querían reprimir, que les estaban mangoneando y que les estaban casi prohibiendo su derecho a huelga. Los trabajadores no son tontos, las trabajadoras no somos tontas. ¿Cómo vamos a votar a aquellos que están intentando gestionar nuestra miseria, nuestra propia miseria? Antes decía, como cosas importantes, sí, una baja laboral, una baja de paternidad-maternidad de 4 meses. Es una mierda, dicho claro. Quiero decir, 4 meses tanto para vosotros, los hombres, como para las mujeres. Por muchos motivos. El primero, por algo biológico, porque una mujer en 4 meses después de dar a luz o de una cesárea es imposible. Y luego porque 4 meses es que es una vergüenza que tengamos permisos de maternidad y paternidad solo de 4 meses, cuando deberían ser mínimo de 1 año y remunerados al 100%. Hablabas también de la subida de salario. ¿A mí de qué me sirve que me suban a 1.080 euros el salario mínimo, que son 30 euros más, cuando la compra a mí me está subiendo 40 o 50 euros más todas las semanas? Y os pongo mi ejemplo también. Nosotros solo vivimos 2 en casa. Si yo antes, haciendo la compra, me gastaba a lo mejor 60 euros a la semana, ahora no baja de 90. Y si estoy comprando lo mismo, o incluso muchas veces menos, porque los precios están subiendo. Al final no es tanto un sector muy determinado de la sociedad, con unas ideas en concreto, sino que al final yo creo que la clase obrera se está dando cuenta que la socialdemocracia, tanto la nueva como la vieja, es incapaz de poder dar solución a los problemas que tenemos en nuestro día a día desde el sistema. ¿Y qué hace la gente? Pues no va a votar. Lo entiendo, o vota alternativas que ellos creen que lo pueden mejorar. El problema es que muchas veces estamos bajo pabellón ajeno, ¿no? Y vamos y marchamos bajo bandera ajena. Y eso es algo que nosotros también tenemos que trabajar, obviamente. Y por eso tenemos que explicar a la clase obrera el por qué, en este caso, por ejemplo, con el Partido Comunista, el por qué es importante organizarse, que por qué más allá del 28 de mayo lo que haya salido en las urnas van a seguir gestionando los mismos, nosotros vamos a seguir igual de explotados, vamos a tener que seguir negociando nuestros convenios, negociando nuestras mejoras laborales, vamos a tener que seguir exigiendo que tener un centro de salud en nuestro barrio porque nos lo están quitando, tener una educación pública y de calidad, y por qué más allá del 28 de mayo, con los resultados que han salido en toda España y que puede vaticinar lo que salga el 23 de julio, no estoy tan segura, eso ya no sé muy bien cómo saldrá el 23 de julio, que Pedro Sánchez tampoco es tonto y lo tendrá todo muy calculado, porque es importante esa organización, ¿no?, de todos los trabajadores en torno a los centros de trabajo, a los barrios, a los centros de estudios, en las organizaciones antiimperialistas, en las organizaciones barriales. Muchas gracias, Cristina. Bella, coméntanos. Sí, creo que vamos todos hacia el mismo pensamiento. Yo, al día siguiente del 28M, me indigné muchísimo por el avance de la derecha. He dicho muchísimas palabrotas. Pero con el pasar de los días, pues me ha venido preocupando en realidad la decadencia de la socialdemocracia, o bueno, el camino que está cogiendo la socialdemocracia, cómo he recibido por parte de la clase trabajadora. Y retomando un poco las palabras de Sergio y de Cristina, pues si hacemos un recorrido histórico, desde los años 80 del siglo pasado es perceptible un viraje centrista generalizado de los partidos socialdemócratas europeos, al socare de la hegemonía del conservadurismo liberal. La socialdemocracia se ha venido convirtiendo en un modelo cada vez más a la derecha, o mejor dicho, procapital, de un modo resignado, pasivo, reformista. No podemos olvidar el ascenso del neoliberalismo en 1979, la caída del muro de Berlín en 1989, y diréis, te estás remontando muy atrás, pero es que realmente esas fechas han determinado que la socialdemocracia claudicara ante el triunfo del ideológico y material del neoliberalismo, que se vio como un hecho objetivamente intocable. Era como lo que necesitaba la clase obrera, bueno, o los votantes de aquel entonces, pero claro, hoy en día a mí me resulta como un enfermo en cuidado paliativo. Ya no hay nada que hacer, hay que desenchufar la máquina, volver a empezar. Suena cruel, pero es así. Este sistema en el que estamos está claro que no funciona. No existe una clase política meramente dirigida o que está interesada de verdad en la clase trabajadora, que de verdad mire por su avance. No existe en el gobierno una alternativa de izquierda, por mucho que inventen partidos que se hacen abanderados de los derechos de la clase trabajadora. yo no me siento representada, desde luego, por esos partidos. ¿Y por qué? Porque si estamos dispuestos a aceptar siempre el mismo orden, la misma distribución de la riqueza, el mismo orden de mercado, jamás va a existir una receta realmente correctora. A principios de los años 80, vuelvo a los maravillosos años 80, Felipe González fue de los primeros artífices de la estrategia que se generalizaría en la socialdemocracia en lo sucesivo. Entonces, se trató de hacer política económica grata a los mercados con ciertos elementos asistenciales, un híbrido socioliberal que solo funcionó cuando hubo vaca gorda. Esa modernización ideológica pues no hizo más que renunciar a toda política que rechazara o que reformara el capitalismo, que diera un control sobre el mismo. Uno de los errores de la socialdemocracia europea fue de creer, además, que el modelo que tenían en Estados Unidos pues lo podíamos adoptar en Europa. Entonces, pues esos partidos han estado gestionando la desindustrialización, la privatización, pues es cuando más se ha generalizado, se han hecho reformas laborales antiobreras, se defiende la Unión Europea, la OTAN y se han regalado miles de millones a la patronal. Pero claro, ahora lo que toca es acusarse mutuamente de comunista y fascista para que no se note tanto. Y yo creo que el mayor traidor de la clase obrera hoy en día y de la izquierda de este país es el PSOE, el caballo de Troya, le pese a quien le pese. Cada vez que algún partido o sindicato se arrima al PSOE, termina destruido o aburguesado. Y el PSOE es la OTAN, son los ERE, es la corrupción, el pacto del artículo 155 que pactó con el PP para apalear a un pueblo, la represión, es la no derogación de la ley Mordaza, lo decía antes Cristina, lo decía también Sergio, es la política neoliberal más dura y la política más de derecha. Leyes que ni siquiera la misma derecha hace. Por culpa del chaqueta de pan está todo privatizado. La luz, el gas, etc. La cesta de la compra cada vez más cara. Vuelvo a los años 78 y 82. Tuvieron la oportunidad de cambiar este país totalmente y haber hecho justicia con todos aquellos, por ejemplo, que siguen en las cunetas, se vendieron y vendieron al pueblo. Si hubieran hecho hoy sus deberes, o sea, en su momento, hoy no existiría Vox, no existiría ninguna organización fascista, ni un mausoleo a un dictador pagado con el dinero del pueblo. Y si esta es la izquierda de la calle y la izquierda verdadera, si esta es la izquierda que tiene la obligación de estar con los desahuciados, con los trabajadores, con los pobres, con los movimientos sociales, con toda esa gente que lucha sin pensar, de verdad, que me quiten el carnet de comunista. Y esta gente nunca será de izquierda y le interesa el discurso de que, ah, que viene el fascismo, porque es como cuando los padres le dicen a los niños que viene el lobo para asustarnos, y realmente el lobo hoy en día ya no es tanto el fascismo que se le ve venir, o la gente de derecha que se le ve venir, sino la socialdemocracia. Muy bien, Villa, muchas gracias. Gracias. Todo lo que habéis estado hablando explica un poco lo que es la caída de la izquierda, pero nos interesa saber también por qué sube la extrema derecha, si ellos tienen pues una posición, un punto de vista bastante más radical en cuanto a la privatización y las condiciones materiales de la gente. Me gustaría que habláramos un poquito de todo esto. ¿Quién quiera coger la palabra? Hola, la verdad es que estaba escuchando atentamente, me quedo, el análisis de Cristina y de Bella han sido, todo, o sea, realmente el PSOE lleva siendo muchos años un lobo con piel de cordero, y es que es el que nos ha vendido la moto. Entonces, a mí, sinceramente, como muy afín al comunismo, me cuesta muchísimo creer, o sea, dinamitada desde dentro, por la propia izquierda. Estoy haciendo muchísimas comillas, ¿vale? O sea, porque yo no sé en qué momento. Sí, supongo que, como decía ahora Bella, el chaqueta de pana es el que lo empezó con el destrozo, ¿no? Desde dentro. Pero es que, de verdad, me encantaría tener una fórmula mágica y me gustaría tener una opinión formada sobre esto, pero es que me cuesta muchísimo asimilar, de verdad, lo digo, es que no puedo deciros por esto, que el auge de la extrema derecha esté siendo tal como está siendo. O sea, el desencanto de la gente con la izquierda y no sé si esto es una barbaridad, que llamara a la abstención o al voto nulo o al voto en blanco, pero a votar a la extrema derecha en masa, es que no lo entiendo. O sea, creo que somos un país que ha olvidado la historia que hemos vivido y estamos obligados a repetirla. O sea, es que no te puedo decir más, porque yo misma me hago cruces. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Quizás Sergio o Bella o Cristina tengan la solución mágica. Yo ahora mismo, de verdad, se me abren las carnes, porque no lo entiendo. De hecho, yo he escuchado... El tema, el factor miedo tiene, tú que estás en una situación económica complicada, deberías plantearte el voto de castigo o votar al PSOE, que parece que está haciendo políticas sociales, pero ¿qué políticas sociales? Es que es lo que estaba diciendo Bella o Cristina, no recuerdo. Han tenido una oportunidad maravillosa para derogar la ley Mordaza y no solo eso, es que la han apuntalado dentro de otras leyes. Entonces, no lo sé, es que no lo sé, José, no sé qué decirte. Seguro que mis compañeros y compañeras tienen más luz sobre este asunto, pero yo estoy fascinada. Bueno, quizá tenga algo que ver también la estrategia de los medios de comunicación. Sí, sin duda. Bestial, porque, a ver, siendo abogado del diablo, digamos así, el presidente del gobierno ha hecho una gestión económica bastante buena, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hay en el resto de Europa, ¿no? La inflación es bastante menor, la abstención ibérica ha logrado que el país, pues hombre, más o menos mantenga una cuestión económica pues no tan mala como cabía esperar. Y luego también que el mismo Sánchez es una de esas personas que parece que cae siempre de pie. Es un superviviente, es increíble. Sí. Ese hombre hace nada, era un cadáver político y mira dónde está. Efectivamente, ha sufrido a un ataque personal de los varones del Partido Socialista, ha sobrevivido a casi todo lo que ha después, incluso en su gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué la extrema derecha tiene tanto auge ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Es solamente cuestión de que la izquierda es la que tiene la culpa? Porque no hemos hecho no han hecho los partidos que se dicen de izquierdas un análisis materialista de la realidad, no han denunciado el modo de producción capitalista, ¿no? O sea, no hay una denuncia de una estructura económica basada en la explotación. Si aceptas también la monarquía corrupta que nos está, digamos, gobernando, si no reclamas la república, si estás contento de pertenecer a la OTAN, a la Unión Europea, al imperialismo, al belicismo, si estás a favor de la guerra de Ucrania y encima aplaudes a un nazi como Zelensky, levantados todos en el Congreso aplaudiendo, es una imagen que a nosotros nos rechina muchísimo, ¿no? Y además cuando el mismo presupuesto en defensa ha superado por 10 veces lo que está gastando el Estado en sanidad, que además lo poco que se gasta en sanidad, la gran mayoría va precisamente a la sanidad privada por vía de trasvases de presupuesto, pues entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues eso, a ver si podemos centrar el tema en qué la extrema derecha está subiendo aquí en este país. Sergio, ¿qué comentas? Yo, un pequeño inciso antes de comentarte esto. Decía Cristina el tema de lo de la baja de paternidad. Es cierto que 4 meses es una estafa, pero antes era mucho menos. Nosotros, mi chica y yo comentábamos que si nos dicen que un año mínimo de lactancia materna, pues 4 meses evidentemente pues es una mierda. A nosotros esos 4 meses nos han servido de algo. No de mucho, pero de algo. Entonces, sí que es verdad que es poco, pero a veces a mí me da la impresión que pedimos tomar la situación en la que estamos, cosas que bueno, pues están muy lejos de lo que esta gente nos va a ofrecer. Con respecto al ascenso a la extrema derecha, yo, el tema de las culpas o no culpas, a mí es que eso me suena muy, muy, muy cristiano. Yo creo, y sin más allá de decirlo del tema de que no sabemos votar y toda esta mierda, que es una gran estafa, creo que la persona que vota a la extrema derecha es un puto fascista. O sea, más allá de lo que hayamos podido hacer más nosotros, hay un porcentaje de vecinos nuestros que me da auténtico miedo, que tienen una ideología de odio y que vota movida hacia el odio a lo que le dicen, a lo que él siente o a lo que ellos sienten y todo este rollo, ¿no? De todas formas, el ascenso de la extrema derecha pues es un poco curioso, ¿no? En España la extrema derecha estaba en el PP. El PP ha sido fundado por franquistas y siempre ha estado ahí. Es decir, que haya sido una escisión de Vox, o sea, que Vox haya sido una escisión del PP, pues bueno, igual se lo agradecemos también un poquito al señor Rajoy, que fue el que hizo un poquito de limpia ahí, aunque bueno, al final son fascistas en general, todos los que están en el PP, que yo creo que en su casa opinan un poco igual que lo que opina Abascal y todo eso, solo que bueno, de cara a la galería pues tienen que hacer eso. Más allá de esto, creo que si analizamos un poco los datos, creo que Vox no sigue subiendo a una barbaridad como fue al principio. Es decir, se mantiene o incluso baja un poquito. Igual también un poco por la trampización del PP, no sabría decirlo. Pero ojo que Hitler empezó así, ¿eh? Sí, yo no digo que no. Yo no digo que no. Yo digo que yo no sé por qué crece la extrema derecha, porque no soy un experto en eso. Sé que hay gente pues que tiene esas ideas fascistas y poco podemos hacer. Yo creo que hay una cantidad de gente que se abstiene, que es a lo que tenemos que ir. Es decir, yo estaba mirando los datos de abstención en Madrid y es una barbaridad. O incluso aquí donde yo vivo, en Valladolid, también es una barbaridad la abstención. Es decir, aquí en Valladolid ha habido 15.000 votos. O sea, ha habido 15.000 abstenciones más que votantes ha tenido la lista más votada. Entonces, bueno, creo que más allá de lo que responde a la izquierda, más allá de por qué crece la extrema derecha, por qué la gente pasa de ir a votar. O sea, creo que eso es un poco lo que estábamos hablando antes. Si tú prometes que nos vas a traer un Ferrari y después nos das un patinete, pues al final la gente se queda en su casa. No podría decir mucho más a este respecto, más allá de que, bueno, pues lo que ya hemos hecho todos. Pero claro, perdón, Sergio, sí, voy a tomar el ejemplo, de hecho, que justo que acabas de hacer. Si te prometen un Ferrari y te dan un patinete, te decepciona. Lo mismo que si te dicen, bueno, pues 4 meses son mejores que 15 días. Perdóname que yo sea tan drástica, pero creo que la clave está en reiterarnos, en hacer un análisis de la realidad que no es dialéctico. Es decir, y lo dije antes, ¿no? Si nos empeñamos en seguir manteniendo el mismo orden siempre, las cosas no van a cambiar. El problema de base es hacer o votar sobre la base del capitalismo, sobre la base del bipartidismo, que parece que no podemos salir de allí, sobre la idea que nos venden de la democracia, que no es otra cosa que democracia burguesa. Y eso, cuando se lo pregunta a la gente, te dice, ah, no, claro, pero es que yo tengo libertad de votar. De votar, ¿qué? ¿Que te ponen dos partidos y te dicen elige entre verde y rojo? Eso a mí no me parece que sea libertad de ninguna de las maneras. Y la extrema derecha también avanza porque ha habido una escisión y una división dentro de la misma izquierda, porque tampoco tenían claro que hay que hacer un análisis materialista dialéctico de los problemas que tenemos, analizarlo desde ese punto de vista y entonces sí revertir el orden de las cosas. Si seguimos analizando con el mismo punto de vista y seguimos haciendo las multiplicaciones, las divisiones y la suma con la misma calculadora que tiene la fórmula mal, pues seguiremos teniendo el mismo resultado. Cristina, creo que incluso... Bella, una pregunta. Bella, pero ¿y cómo cambiamos la fórmula, Bella? Porque ¿cómo cambiamos la fórmula? Es que estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Ya, pero ¿lo tenemos que hacer nosotros o lo tienen que hacer ellos? ¿A ellos les interesa hacerlo? Mira, la herramienta que nosotros tenemos como votantes, desde luego, y es que como es un trabajo que tampoco va a terminar con las elecciones, no vamos a acabar, es decir, es votar a gente que sepa, porque, hombre, esa es la fórmula que tenemos de poner a gente que piense por nosotros. Lo estoy haciendo un ejemplo muy burdo y lo estoy diciendo de una manera muy burda, pero en realidad cuando tú vas a votar es elegir a personas que te representen y que tengan esa fórmula mágica, entre comillas, que pueda delegar tu voto, vamos. Exactamente. Entonces, si seguimos delegando en la gente que sigue perpetuando el mismo orden, seguiremos estando en la misma. Y desde luego no hay alternativa ahora mismo. Claro, es que eso te iba a decir, no es lo que el gobierno decía, que votemos mal, que no tenemos alternativa. Bueno, sí está, pero no se le da la voz suficiente como por lo menos darle una oportunidad de poder mejorar. Porque lo que está claro es que no podemos seguir en esta situación, que la clase trabajadora cada vez más pobre, por mucho que se den pues unos puntos, es como cuando se te rompe una cremallera, bueno, la cose un poquito y ahora se te vuelve a descoser, ¿no? El pantalón hay que tirarlo. Lo mismo sí. Que dije antes, no, es que esto es un enfermo moribundo ya. No vale los cuidados paliativos, no vale. Entonces, creo que Cristina puede afinar aún más lo que yo estoy diciendo en este sentido. No, yo simplemente, a ver, partiendo de la base de que al fascismo, que también lo de... blanquear el fascismo, ¿no? Que es muy irresponsable porque ahora todo lo llaman fascismo, o parar a la extrema derecha no se hace solo en las urnas, no se hace solo con votos cada 4 años, pues, o sea, no se para la extrema derecha gobernando para los capitalistas, y de que la derecha suba y la reacción suba y que la reacción cale en parte de la clase obrera, porque no nos olvidemos que es la clase obrera la que vota al final, ¿vale? Porque nosotros, porque la clase obrera también vota. Mucha culpa, mucha culpa, yo diría que la mayoría de la culpa la tiene la socialdemocracia, porque tiene un papel fundamental como elemento desmovilizador, Cristina, de la lucha obrera y popular. Cristina, una pregunta. Cosa que... ¿Tú no crees que hay mucha gente...? Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero hay gente que no es consciente de que es clase obrera. Bueno, sí, a ver, obviamente, y tú vas a preguntar a mucha gente y claro que te va a decir que es clase media, porque eso también la socialdemocracia juega mucho con ello, de claro, soy clase media porque cobro 1.400 euros al mes. Eso es. No, perdona, o sea, tú no eres clase media, que hay dos clases, es la burguesía, que son los que te explotan y son las sabandijas, que te chupan la sangre, y estamos el resto, que somos la mayoría y somos los trabajadores. Claro, pero es que es un trabajo ese también que nosotros tenemos. Por eso digo que mucha culpa la tiene la socialdemocracia, ¿no? Como ese papel, como ese elemento desmovilizador de la lucha obrera y popular que da armas a la extrema derecha, debido a la contradicción al final cada vez mayor entre los discursos que el gobierno socialdemócrata hace y las condiciones cada vez más duras del pueblo trabajador. Porque a mí la socialdemocracia me está diciendo que yo lo que tengo que hacer es unirme en un frente de izquierdas, porque la alerta antifascista, porque qué bien que la derecha no ha entrado en el Parlamento, eso lo dicen mucho en el País Vasco, y en el País Vasco, perdona, pero gobierna el PNV, que de izquierdas precisamente no son, son derechas y es el nacionalismo periférico, pero qué bien estoy yo desde aquí, desde mi sillón, diciendo hay que unirnos todos, ¿por qué nos unís? Mira, ahora por ejemplo que estamos pidiendo los avales, ¿no?, para podernos presentar a las elecciones generales, como otros partidos, ya sabéis que por no tener representación, bueno, pues tenemos que recoger avales. Te paras a hablar con la gente, ¿y por qué nos unís con todos? ¿Por qué nos unís toda la izquierda? Pero ¿dónde voy a ir yo a unirme con aquellos que me están explotando y que no están yendo a la raíz de los problemas que yo tengo? Lo hablábamos antes, ¿de qué me sirve a mí que me suban 30 euros al mes mi salario cuando la gasolina estaba como está, cuando tengo que decidir si tengo que poner el aire acondicionado, tengo que poner la calefacción, cuando tengo que decidir que tanto que dicen también que es muy malo comer ultraprocesados, es muy malo comer carne, pero es que claro, yo tengo que comprar también lo más barato porque si no, mi salario no me llega para poder llegar a fin de mes porque yo tengo una hipoteca. ¿Dónde están dónde está ese gobierno que tanto azufa el miedo al fascismo y a la extrema derecha cuando todos los días 34 familias son desahuciadas porque no pueden pagar su hipoteca cuando los desahucios estaban prohibidos supuestamente desde la pandemia? Al final es la propia socialdemocracia la que está fomentando que la extrema derecha suba, por esa contradicción, porque es que lo he dicho antes y le he adelantado antes, que los trabajadores, que las trabajadoras no somos tontos, no somos tontas, que estamos hartos de que nos tomen por el pito del sereno, que estamos hartos de que nos utilicen además solo cada 4 años, que estamos hartos de que se acuerden de nuestros barrios, que están en unas condiciones paupérrimas, que a lo mejor si ni siquiera tienen, por ejemplo, ascensores, gente mayor que están encastadas en sus casas. Quiero decir que es que al final no son el mal menor tampoco la socialdemocracia, son ellos los causantes de que la extrema derecha suba. Y son los que se, mismos después que mandan a palear a los que intentan parar los desahucios, que no se nos claro, mantienen. Los que intentan parar, que de hecho a un camarada nuestro le han detenido no hace mucho en San Juan de Alfarache, a Fran, son los que mandan tanquetas a Cádiz, son los que mandan a pelear con los trabajadores de las fábricas, son los que mandan a pelear con los trabajadores del metal, y son ellos los que lo mandan. Aquí el gobierno más progresista, más feminista y masista de todo de la historia. ¿Cómo no va a subir la extrema derecha si al final estáis prometiendo cosas a la clase obrera, les habéis engañado, se han sentido traicionados, nos van a votar? Pero es que encima no echéis la culpa de que votan mal, si es que lo estáis provocando vosotros. Porque, como siempre, la socialdemocracia al final solo ve por sus propios beneficios y históricamente ha traicionado siempre a la clase obrera. Y creo que dejo de hablar porque creo que hay que hablar más gente, ¿no? Sí, ha pedido Sergio la vez. Perdón, Sergio. Nada, joder. No, a ver, yo a veces tengo la impresión que este tipo de debates entre son un poco recurrentes, ¿no? Estamos todo el rato diciendo lo mismo, así que bueno, yo voy a hacer un poco de disidente. Sí que estoy de acuerdo con vosotros, en general. Lo único, cuando llamamos a la clase obrera o hablamos así en general de la clase obrera, yo creo que nos referimos a nuestra organización, cada una. Yo me siento bastante afín a lo que dice el PCT muchas veces. Y también, pues estoy de acuerdo en lo que ha dicho Bella antes, ¿no? Muchas veces, casi siempre, lo que ha dicho Bella, creo que ha sido Bella, el tema de que, bueno, pues que me dan a votar entre tal, me creo libertad, porque bueno, al final el capitalismo nos reduce el concepto de libertad a la capacidad de elección, pero mañana pues hay que ir a votar. Claro, evidentemente la socialdemocracia tiene la culpa de esto y todo esto que estáis diciendo, que no me quiero repetir, pero al final a mí me da la impresión que es un poco, todos sabemos por qué están las cosas mal, pero ¿qué podemos hacer? Porque es que es lo que hay, o sea, yo, lo que a mí concierne, es decir, yo sí que me siento cerca a lo que es el PCTE, me siento bastante cerca, de hecho he quedado varias veces con la gente del PCTE de aquí de Valladolid. Yo vengo de Izquierda Unida, de PC, de toda esa amalgama política que se ha convertido ahora, que antes tampoco era mucho mejor que ahora, y en lo que a mí me atañe, yo creo que mucha gente que bueno, pues ha sentido engañada, ahora está desmovilizada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sabemos cuál es el problema, pero ¿qué hacemos? Esto lo hago como un poco de autocrítica hacia mí mismo y hacia otros compañeros y camaradas que están o bien en el odio o bien son incapaces de moverse como yo mismo o yo qué sé qué. ¿Nosotros qué hacemos, no? Porque bueno, yo creo que los análisis y lo que es el saber por qué está funcionando todo de esta forma lo sabemos todos, ¿no? Pero creo que como análisis de las elecciones, pues sí, todos sabemos muy bien por qué no funciona, pero a partir de aquí, ¿cómo nos movemos? Eso es un poco por ser un poco disidente y que no parezca que todos estamos todo el rato repitiendo lo mismo. No, pero al final es un poco... Perdón, José, igual interrumpo. Nada, solamente te iba a dar la palabra y para ir acabando ya, quiero que nos deis una... Aparte de lo que vayas a decir ahora, Cristina. Sí, vale. Todo lo que estaba sucediendo ha sucedido en estas elecciones, que el descenso de Podemos casi desapareció, la desaparición total de Ciudadanos. ¿Quiere decir que va a volver el bipartidismo otra vez? Quiero que acabemos con eso, ¿vale? Habla y... Vale. No, simplemente para contestar a Sergio. A ver, al final no nos queda otra que la organización. ¿Hace cuánto? O sea, ¿sabéis cuándo fue, no? La última huelga general. Hace más de 10 años, en el 2012. Entonces, sí. Si no hay movilizaciones, si no hay organización de los trabajadores, también tenemos que luchar, y esto es súper importante, por muchas críticas que se puedan hacer a las cúpulas sindicales y demás, hay que luchar contra el discurso antisindical, porque son los trabajadores la mayor herramienta, la mejor herramienta que tenemos para defender nuestros derechos laborales y para poder conseguir mejoras en nuestros puestos de trabajo. Son los sindicatos. Pero es que hace unos días salía, no me acuerdo nunca del nombre del presidente este de la COC, cuando estuvo pactando un poco con los sindicatos lo de las subidas de los precios y demás, decía que la paz social estaba garantizada por lo menos hasta el año 2025. Para que luego me vengan a decir que es que somos nosotros o la clase trabajadora los que favorecemos que suba la extrema derecha con nuestros votos. Cuando desde los propios sindicatos o desde la propia representación, digamos, del gobierno, ¿no? Desde Yolanda Díaz. Patronal. Sí, no solo patronal, sino desde el propio gobierno están hablando de paz social hasta como mínimo el año 2025. Y hablando de del bipartidismo, sinceramente yo creo que el bipartidismo nunca ha desaparecido. Porque al final la nueva y la vieja socialdemocracia ya se ha visto lo que han quedado, están gobernando juntos en muchos sitios, no solo a nivel nacional, bueno, ahora en menos sitios, y están gobernando igual, las mismas medidas, porque lo único que hacen es pegarse o decir, yo soy más esto que tú, yo soy más lo otro que tú, y mira yo con esta ley qué moderna soy, y qué bien todo, y qué progresista, y qué inclusivo todo, y es lo único que intentan es decir que tienen diferencias, pero en la práctica no lo tienen, y al final en la derecha pasa lo mismo, porque Vox viene del PP, pero Ciudadanos ha pasado, venía del PP y bueno, al PP, al final el bipartidismo nunca ha acabado y va a seguir igual, y lo he dicho antes, Pedro Sánchez no es tonto, yo creo que no es tonto, y se ha puesto el 23 de julio las elecciones, yo creo que es porque sabe que con toda esta milonga del voto útil y demás, el PSOE pues se va a llevar muchos votos de los decepcionados al final, ¿no? De la nueva socialdemocracia, que dicen, pues para lo que me han hecho, voto al original, digamos. Pero es que al final es lo que decimos. Cuando has hecho las políticas que has hecho, que no has favorecido y no has ayudado a nada a la clase trabajadora, estamos en la miseria. La pobreza cada día está más visible en nuestros barrios. La clase obrera cada vez tiene menos poder adquisitivo. Cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que pretende? El bipartidismo nunca ha acabado. Siempre ha estado ahí, lo que pasa que en diferentes partidos. Bella, para acabar. Sí, es lo que nos llevamos allí, la mochila que llevamos desde los años 80 con el neoliberalismo, es la herencia que nos ha quedado, y mi esperanza es, aunque para estas elecciones del 23J no vamos a llegar, que el comunismo vuelva a su auge, porque creo que es la alternativa posible, la única alternativa que veo para que yo no siga siendo más pobre y para que los hijos que vengan no tengan ese futuro tan negro que nos espera. Y mientras tanto, pues nos toca seguir luchando y enseñar a la gente lo que es la conciencia de clase. Sergio, ¿habías levantado la mano? Bueno, creo que lo hago sin querer, pero un poco por el tema del bipartidismo. Yo creo que el bipartidismo es que no existe, o sea, el bipartidismo ahora es bibloquismo, ¿no? Tenemos la derecha, la izquierda, antes teníamos PSOE, PP, básicamente lo mismo. Y, de hecho, el capitalismo se basa en esa falsa sensación de libertad que nos propone votar diferentes opciones políticas, que bueno, pues es un poquito estafa, ¿no? Es decir, vas a votar a PP o al PSOE, van a hacer básicamente lo mismo, poniendo algún parche social o alguna cosilla para que parezca diferente, y poco más. Con respecto al ascenso de la extrema derecha en este contexto del bipartidismo, simplemente decir que las mismas trabas que podemos tener los comunistas a la hora de llegar a los gobiernos burgueses son las mismas trabas que se va a encontrar la extrema derecha muchas veces para sus tocadas de huevos. O sea, quiero decir, todo puede ser muy estético y eso puede hacer bastante daño. Así como final, por mi parte. Marian, para acabar. Para acabar, bueno, abundando un poco lo que has dicho Bella y Cristina, el bipartidismo no ha muerto, estaba herido de muerte, pero creo que Podemos y Vox han sido una obra del propio bipartidismo para resurgir de sus cenizas, o sea, han sido, pues eso, un acicate y un aliciente para que la gente vuelva a reordenar el voto, y a eso vamos. Y que feminismo no vota a traidores, no tengo nada más que decir. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. A todos los oyentes, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar el podcast de El Común. Y si realmente queréis cambiar las cosas, escuchad y leed El Común. Muchas gracias. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es